Imagínate descargarte así en el móvil las 14 temporadas de tu serie favorita. Mejor si es ultra rápido con la tecnología 5G de O2. Fibra 300 megas y móvil 35 gigas con 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. En esta siesta soy un ciclón que tengo una extra de ilusión. Cocinaré para 32 con un extra de ilusión. Dame un cupón o mejor dame dos que quiero un extra de ilusión. Por 10 euros cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales en Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales con Nicolás Samper, Mónica Martínez, Orlando Rivera, María Juliana Correa y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. A 2 días del tercer y cuarto lugar del Mundial, que solo se repite cada 4 años, a 3 días del campeón del mundo, ya sea Francia, ya sea Argentina. Perdón, es que bueno, tengo un reflujo. Y a 5 minutos de que comencemos con ritmo, hoy tenemos una muy buena entrevista y hoy los zaripazos van a medir algo de mis compañeros. Buenas tardes, muchachos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es? Hola, Jaime. ¿Cómo le va? Pues estoy bien. ¿Y Nico? ¿Qué ha pasado, hombre? Nico debe estar bien también. Él siempre está bien. Pero no lo oigo. ¿Cómo va? Sí, aquí no me oigo. ¿Qué? No, sí. Estaba atendiendo otros menesteres, pero no importa. ¿Usted? No, pero debe concentrarse en el programa. Sí, tiene toda la razón. Entonces, hay dos arepasos que están dedicados a las personas que se han concentrado en el programa. Ok. En ese orden de ideas, doy fe de que María Juliana se concentra. Me preocupa un poco Mónica porque como está en su nube y su onda puede... Están un poco perdidas en su luna. Estoy con la zafajafa. Y Orlando, muchísimo, porque Orlando está muy metido en producción, entonces de pronto no le para bolas a muchas cosas. Del que no tengo dudas que ha estado muy pendiente del programa siempre es Emilio Sánchez. Gracias. Y Nicolás Correcto. Perfecto. Perfecto, sí. Muy bien. Entonces, pues más o menos esa es la historia. Hubo hoy una sacudida terrible en la bolsa de Estados Unidos. Y la razón es que no, como lo dijimos ayer, es que no está bien que sigan subiendo las tasas de intereses. Porque a más subida de la tasa de interés, más significa que la economía no anda bien. Eso es todo. Tema del día, mi querida Mónica. Pues supongo que es un refro, no, pero vamos a ver qué versión tiene. Bueno, ¿alguna vez, por lambón, te pusiste en defensa de alguien y saliste mal librado verbal o físicamente? Chuy, ¿hasta qué horas tenemos? Hasta las 8. Yo a María Juliana la he defendido, a Orlando lo he defendido, a Mónica la he defendido. ¿Y qué recibo a cambio? Amor, estocadas y en el estocadas en el corazón. Deja me quemé un dedo María, hoy cocinando. María, me quemé un dedo. Ea María Nicolás. Me quemé un dedo y estás. Ea está María supurando Nicolás. Sangre y mate. Rézate los mil Jesuses. Ea María Nicolás. No digas eso. Me quemé un dedo. Los mil Jesuses. No digas eso. Me dedo quemé un dedo. ¿Qué dedo, Jaime? ¿Qué dedo? Me está supurando materia y sangre. ¿Qué bueno, dedo? Pero apenas justo. Índice, el gordito. ¿Cuál? ¿Por qué debo expresar cuál dedo? Pues porque dependiendo. ¿Cuántos dedos tiene un hombre, Nicolás? Pero contando todos los dedos. ¿Cuántos dedos tiene un hombre? Es que es una pregunta clara. 21. Exactamente. ¿Ustedes se acuerdan de una vaina que nos llevaban a la casa de niños? Claro que es correcto. ¿Ustedes se acuerdan de una cosa que sí. nos llevaban a la casa de niños que se llamaban los deditos? Uy, eran deliciosos. Claro, esos los tarros de deditos. Una vaina llena de azúcar, ¿no? Como una pero galleta. Deliciosos. Ah, sí. Con azúcar sí, pero por en forma de deditos. Espectacular esa caja. Muy cuando bueno. llegaba esa caja a la casa grande, llena de deditos. Y a mí nadie me dio nada. ¿No? ¿Cuántos no, hermanos eran ustedes? Deditos. No, en mi casa, cuatro. Ah, no, es que era el primero que lanzara las manos se quedaba con todo. Ah, no, no, no, compartíamos, claro. compartíamos. ¿Por qué los pero enseñaron no duraban, a pero ser no tan elegantes? Nada. No duraban nada. Yo no tengo esa educación así como tan... esa cultura. Pero no. sí podía pasar que de repente se perdiera el tarro y alguien se encerró con él en el cuarto y ya salía vacío. Bueno, si todavía tenemos entrevista a las 6... Tengo un homenaje a un man muy especial que me leyó y me dio un poco de curiosidad. No es mi estilo, pero le hay que aceptar curiosidad. Los movimientos del mundo. Y me voy a reconectar y le pido a Nico que se reconecte también. Por si acaso estamos en delay, vamos con música. No sé. Listo. Vamos entonces a comenzar con Lenny Kravitz, una canción del disco con el que visitó Colombia por primera vez. El álbum Raise Vibration del 2018. Esto se llama Low. Nos gusta el desorden. Wow, wow, wow. Rompemos con las reglas. Wow, wow, wow. Somos indisciplinados. Los antivalores. Los malcriados. En los originales. Vamos a portarnos mal. Vamos a portarnos mal. Vamos a portarnos mal. Este es un homenaje a alguien. Pero no lo puedo decir. Las personas que han estado integradas en las ideas de muchos años atrás lo podrán entender. De Mónica no esperaría gran cosa, pero no es pecado esperar. Ay, pero de María Juliana, 50-50. Sí, no es así tampoco. No, pero es que no quiero que pase. Y de Nico 100%. ¿Por qué? No porque sea muy brillante. Porque le gusta el tema. Homenaje a alguien, sí. Una revuelta ideológica entre la extrema derecha y las teorías de la conspiración fraguó un golpe grande de Estado en Alemania. Desbaratado la semana pasada por la policía a instancias de la Fiscalía Federal. Los 25 detenidos enredados en todo el país son en su mayoría Reichsbürger, ciudadanos del Reich, movimiento de alemanes que no acatan la constitución ni aceptan la existencia de la República Federal, y entre el resto de los apoyos hay Kerdenker, pensadores laterales que creen en teorías conspirativas. Me acuerdo de alguien, eso es todo. La Oficina para la Protección de la Constitución, es decir, la Agencia Alemana de Inteligencia Nacional, estima que hay en el país 21.000 Reichsbürger, de los cuales 1.150 están clasificados como radicales de extrema derecha. Me acuerdo, yo solo me acuerdo. La mayoría son hombres en promedio de más de 60 años, y unos 2100 son considerados violentos. Se define como violento aquellos que tienen historia de violencia, como quienes han realizado amenazas o declaraciones a favor de la violencia con referencias ideológicas. Uno de los cabecillas del proyecto golpista es un noble, Heinrich XIII Reuss, un príncipe de Turingia y empresario inmobiliario que fue detenido en Frankfurt porque él cree que hay que izar las banderas de la ultraderecha. El referente histórico de los Reichsbürger es el Imperio Alemán, fundado en 1871 por obra del canciller Bismarck y que desapareció tras la Primera Guerra Mundial con la abdicación del Kaiser Guillermo II. Los Reichsbürger niegan la existencia de la República Federal Alemana y quieren que vuelva el nazismo a su país. No digo más. Qué joyitas. Pero una cosa muy brava. Bueno, los movimientos de derecha y de ultraderecha en Europa están funcionando mucho, ¿no? Fíjese Hungría, que lo maneja Víctor Orbán, fíjese cómo le fue a Le Pen en las elecciones anteriores en Francia. Es decir, hay como una ola de ultraderecha que está llegando a Europa y pues no resulta como tan extraño de acuerdo a lo que ha pasado en comicios anteriores en otros países. Me parece correcto. No sé si con intenciones de hacer golpes de Estado. Ellos al menos, digamos que se han sometido al sufragio popular, que es lo que debe ocurrir en una democracia. Ya si usted vota por la ultraderecha, bueno, es su voto, pero no con este cariz como golpista tan extraño. ¿Alguien tiene antivalores? Sí, yo tengo antivalores. Por favor. Muy cortico y muy puntual. Hablamos mucho de la suspensión de Kanye West de Twitter hace mucho tiempo, de la cual Elon Musk se retractó. Pues digamos que no le tocaba retractarse porque él no estaba en el poder en ese momento, pero él le devolvió la cuenta. Pues se la volvieron a suspender porque volvió, pues publicó un tweet con una esvástica y Twitter tomó la decisión. No sé si Twitter, hablando no sé del si rey de Roma. No sé si Elon Musk, exacto. Reichsbürger. De suspenderle la cuenta nuevamente. Antivalores, Kanye West. Es que no se ayuda. Tema del día, Mónica. ¿Alguna vez por lambón te pusiste en el defensa de alguien y saliste mal librado verbal o físicamente? Vamos a leer qué dicen los oyentes. Una vez estaba en las afueras de Medellín y un amigo molestó a una persona que estaba en un sitio en el cual estábamos, se hicieron pandilla y yo me metí. Resulta que estábamos enfrentando a unos milicianos. Nos salvamos de milagro. Nota, Nico. Dios mío, 5-4. 0-1. No, es bravo ese tweet. Hola, originales, la típica en galerías. Un tipo le estaba dando su trilla a una fémina. Yo creyéndome el renegado me le enfrenté al man, pues cuando le estaba dando, se me viene esta mujer encima a rasguñarme y a mechonarme. ¡Tome pa' que lleve, lambón! Nota, Nico. Bueno, sí, eso es muy popular, el defender a una mujer cinco, y la mujer cuatro, se pone eso, a favor sí. De... Eso es típico, ¿sabe? Eso sí ocurre un eso montón. Es muy colombiano, ¿no? Muy latinoamericano, le diría. No lo sé. No conozco sí. Latinoamérica. Muchas no, gracias. Yo sí. Una compañera nueva de 18 años, inocente y verde. La cogió el gañán de la empresa y la empezó a conquistar. Sí. Yo le dije como sugerencia que tuviera cuidado. Me gané de enemigo a los dos con insulto y todos. Luego me dio la razón cuando la embarazó y se desapareció. Ah, nota, listo, Nico. Listo, 5-8. Pero su alemán, Nico, usted está muy duro, ¿sabe? 5-8. Bueno, cinco, siempre. Ocho es muy pero buena hoy está nota. Más duro que... No, cinco, he propuesto 5-4. Pongaré un 6. No, tampoco. Por lambón has pagado... ¿Cómo es que es el tema? ¿Alguna vez por lambón te pusiste en defensa de alguien y saliste mal librado verbal o físicamente? No, me pasó hace poquito en un avión. estaban organizando porque estaba muy lleno de equipajes la vaina arriba. Yo en la maravillosa fila 32, entre dos pasajeros, y mi esposo en la 30, entre dos pasajeros, en la mitad. Sí. Pero por alguna razón, yo vi que una chica empezó, dijeron claramente, el avión no es tan grande, por favor no metan abrigos ni metan bolsos, solo una pieza de equipaje. Y la chica no, le hizo la pelotuda y se quitó el abrigo y puso el bolso y una cosa de vaina. Yo vi todo y dije, qué vieja tan descarada. Pero no dije nada, lo mío estaba seguro que era una maletica. Y de pronto faltaban como 10 maletas de esas de carry-on de mano. Y una azafata un poco ruda, una azafata anglosajona, empezó a bajar las vainas y se las y decía, ¿de quién es esto? Y se la tiraba en la cara. Y empezaba, pero con toda la razón, porque le advirtieron, pero me encantan las no meta abrigo, ni meta carteras, solo una maleta. ¿Y de quién es esto? Me encanta. Se los tiraba. Y de pronto empieza a sacar un poco de vainas y la vieja se fue para el baño. Bonita ella, era bonita. Y se fue para el baño y empezó a sacar las vainas, eran como 5 cosas. Y empezó, ¿de quién es esto? ¿De quién es esto? ¿De quién es esto? Y se fue hasta mí y le dije, la dueña de eso está en el baño. Me dijo, ¿es su pareja? Le dije, no, mira, la dueña de esto, sí, explíquelo bien. Dije, no me meta en un bollo. Yo no sé nada. Y ahí salió la señora, o si no, el problema. Y le dijo, ¿esto es todo suyo? Se lo tiró en la cara, le dijo, ¿usted no ha entendido cómo es esto? Váyase para su puesto y métase todo bajo el asiento. Pero ya me iban a enredar con la vieja, hombre. Claro. Por lambón, que se lambón, llama, sí, en otras palabras, y es el himno que he protegido y que he apoyado en este programa, no a la sobregestión. Es lo mismo que ser lambón. Sí. Y entonces, ¿cómo traduces la proactividad? ¿Cuál es la diferencia de la sobregestión? Es que esa es del metaverso. Sobregestión es cuando haces todo lo que no tienes que hacer. La proactividad es metaverso. Es cuando eres proactivo, es que haces muchas cosas. La sobregestión es cuando, para agradar a alguien que tiene el control sobre ti, o es tu jefe o algo, le sacas la piedra. O sea, no lo voy a explicar bien. Yo tuve, por ejemplo, una jefe que... pues no me fue muy bien en ese trabajo. Y un día, para quedar bien, le mandé chocolates. Y al día siguiente me descubrí que era adicta al dulce. Bueno, Nicolás, o sea, tiene otra cosa que es lo mismo de lambón o sobregestión, que es otro dicho maravilloso. Pero la sobregestión es esa, es que proactivo es el que no se puede quedar quieto y ayuda y compone y le ayuda a los amigos. No, sobregestión es agradar al jefe, en otras palabras. Y pero en no otras jefe, palabras, en cualquier otro como, ámbito, su entorno. Sí. No, generalmente sabes que es el jefe o la pareja. No, yo no creo. Es alguien que tiene algún poder sobre ti. Exacto. Sí. Eso es. Pues el que sea, pero sobregestión con mi mamá, sobregestión con mi tía, pero nunca pues con un sobrino. Uno no tiene sobregestión con ningún sobrino. No hay posibilidad. De para abajo no, María Juliana, es de para arriba. No se te olvide. De para abajo. Es que yo tuve una sobregestión con un primo. ¿Qué importa? Ten todas las que tengan. Nadie le importa. Amigo, hay todas, por bueno, minuto. Y la frase que tiene Nicolás, que es lo mismo, es como cuando hay una sobregestión, él dice, no pienses que los que pensamos estamos completos. Y eso es lo que algunas veces un jefe piensa. Yo me refiero al jefe, pero es igual que la mamá, que la suegra, pero siempre alguien que ejerce algún, o sea, que tú necesitas quedar bien. Y hay muchos en la vida, pero sobregestión para abajo no hay. Sobregestioné con mi gato, pues no, él no importa. Que a un sobrino le regalé más juguetes de los que eran, no, nada. La que se molesta de pronto es la abuela, ¿me explico? Claro. Bueno, ese es el tema del día, pero en unas palabras más autóctonas se llama lambón. Generalmente uno es lambón con alguien que le interesa algo, ¿no? Claro, como. Pero ser lambón. Poder, de alguna manera quedar en una posición más favorecida. Alguna vaina o... tiene que haber de interés. Cuando uno es lambón es que le interesa algo. Pero usted, nadie es lambón con alguien que no le aporta a uno nada. O sea, ni claro, se podría definir lo que es la palabra lambón. ¿Para qué lamber? Muy buen tema. Bueno, Emilio, vamos con música. Listo, vamos entonces ahora con un adelanto de nuestro especial de Navidad que se viene el 22. Y esta es una de las canciones más lindas de todo el repertorio navideño. Fue compuesta por Mel Torme y Robert Wells. Y bueno, como varios de los grandes clásicos estadounidenses navideños, fue compuesta durante un verano muy caliente. Se considera que la versión definitiva de este tema la hizo Nat King Cole. También la ha hecho Frank Sinatra, India Arie, Stevie Wonder, Tony Bennett, en fin. Y vamos a oírla en un dueto artificial, un dueto virtual que salió creo que el año pasado, si no estoy mal, por Nat King Cole y John Legend. Aquí está The Christmas Song. En los originales, el mundo al instante. Bueno, el mundo al instante. Pues no, yo quería hablar un poquito de la serie de Meg Ryan y de qué, de Meghan Markle y de el príncipe Harry. Sí. Y tengo que ser infinitamente franco, o sea, no sé cómo describirlo, pero es tal vez lo más malo que he visto en toda mi vida. Menos mal no le faltó franqueza. No, imagínese que yo, ya salieron 3 capítulos, hoy salió el 4. Sí. Pero yo desafortunadamente no creo en esa historia de que se siente una pareja darse bomba. Tú eres lo máximo, yo soy lo máximo. Digamos que eso duró una hora, eso duró hora y media. Es mucho, pero una hora. Pero, brother, o sea, yo lo digo del alma y yo personalmente creo que es la botadera de tiempo más grande de la historia. Eso es como cuando usted se va a un centro comercial de estos de Miami, de esos que son esas galpones, y que se mete 2 horas de viaje y 2 horas de regreso y no consigue nada. Sí. Pero esto fue para mí una absoluta ausencia de cualquier credibilidad en la gente. Yo vi el primer capítulo y quedé como caliente, pero no dije nada. En el segundo, los 10 minutos, me paré, me fui. Y desafortunadamente, mi pareja está enganchada. Ay, Dios mío. No. No, pero yo solicito que cuando pongan esa vaina, yo me retiro de la habitación, en la que sea. Claro, no, estamos de acuerdo. Entonces, mi recomendación es no ver ese bodrio, pero es mi pensamiento. Hay gente que le debe parecer que esa es la gente más meritoria y más bella del mundo, pero lo que pasa es que ¿saben quién va tomando más fuerza en todos los capítulos? Meghan. Él le empieza a bombear. Ella le tira, ella le devuelve la coba. Él le tira, ella devuelve. Coba vuelve. Pero llega un punto en que ella ya no devuelve, ella sigue sola. No. Entonces, mi recomendación es para aquellas personas que tengan un criterio como el mío, que es el peor del mundo, el peor, yo no soy ningún referente ni de nada, pero sí los que me crean a mí, que pueden ser una inmensa minoría, no vean esa vaina. Ese es mi tema de El Mundo al Instante. María Juliana. Bueno, pues en el 2014, una mujer italiana llamada Cristina Scuscia se convirtió en una cantante muy reconocida en el mundo porque participó en La Voz Italia y ganó. ¿Qué era lo particular de esta mujer? Que era monja. En más de 90 millones de visitas tuvo su audición a ciegas en YouTube en menos de una semana y la vida de Cristina pues parecía que iba a cambiar radicalmente. Estuvo durante unos meses bajo los reflectores, en muchas entrevistas, en programas de televisión, etcétera, etcétera. Sin embargo, poco a poco fue desapareciendo porque ella debía volver, digamos, a sus labores de monja, debía volver al claustro y fue lo que eligió. Sin embargo, recientemente, ahorita en noviembre, volvió a aparecer en televisión. Apareció vestida de rojo, con el pelo suelto, un piercing en la nariz, una mujer totalmente diferente. ¿Se quitó los hábitos? Se quitó los hábitos. Cristina Scusia, ¿quién es el afortunado? Confirmó, ¿no?, que después de meditarlo por muchos años tomó la decisión de dejar los hábitos y dedicarse de lleno a su carrera musical. ¿Pero quién la está atendiendo? Ah, no, es que no sabemos. La música. No sabemos. Ah, bueno, pero la música seguro, si no tiene la música tienda, toma formas, ¿no, Nico? Tienda, porque está preciosa. Formas extrañas. No sabemos. ¿Qué edad tiene? No me digas que 58 años, no, porque ahí se nos enredó la No. Sabes que no me dice la edad, pero estoy viendo la foto y es muy joven. Tendrá muy joven. 38 años, uh-huh. Si acaso. ¡Joven, Nico! Nosotras bueno, somos muy jóvenes. Le digo. Sí, a mí sí me parece joven. Joven, a ver, claro. Voy a buscar a ver si sale por acá. ¿La belleza reposa o no, Nico? No, espectaculares. Uy, pero con la madurez. Te voy a decir cuánto tiene. Mira, tiene 34. O más joven todavía. 19 de agosto del 88. Poquito. Cucha. Cucho tú. Un poco mayor, ¿no? Mónica. Bueno, pues una gran oportunidad. Ahí ese hombre. Para que la gente de Medellín se monte en un carro de Fórmula 1 hecho con fichas de Estralandia. A mí me gustaba mucho. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah, el Estralandia era chévere. Una nota, esas fichas, las rojas y blancas. Sí, sí, sí. Pues imagínense que en Medellín se demoraron 4 meses para construir este carro con este popular juego de bloques. Y pues como nuestra audiencia está allá, pues les quiero contar que pueden hacerlo. Estralandia actualmente cuenta con 3 líneas de juego. Que cuando lleguen a ese lugar van a poder encontrarlo. No es la primera vez que Estralandia construye un carro así de grande. Ya lo había hecho en 1996, pero escogieron Medellín para ser uno de los epicentros y un atractivo de la Fórmula 1, y que la gente que está en Medellín pues pueda subirse a este carro que está construido con 280.534 fichas. Señor. No acaba. El prototipo está en el Parque Comercial El Tesoro, uh-huh, hasta el 2 de enero. Chévere. Así que bueno, todos los que nos están escuchando en Medellín, lo voy a ver cuando esté en Medellín. Y tengo entendido que Estralandia ya le está quitando un poco de mercado al ego. Está trabajando mucho en el mercadeo, ¿sabes? Le está dando muy duro el mercadeo. Creo que lo del ego se está enredando un poco con Estralandia. No, tranquilo, hombre. Son fuentes, pero ¿por qué no puedo tener mi fuente? Pero Lego, pues es Lego. Que es una competencia, ¿no? Pero es como la guerra de las colas, es una cosa así. Pero Lego es mucho más grande, más gigante. No, pero creo que están distintos. Comenzando a morder mercado. Son distintos. Porque estas son solo fichas negras y blancas de diferentes tamaños. Negras no, perdón, rojas. Blancas y rojas, sí, perdón. Pero Lego, en cambio, tiene formitas de cara, tiene formitas de zapatos. Mundial. Claro, y no, y tiene como otro tipo de usos para y de montajes. Estralandia, yo nunca he visto esas cosas. Solo bloques, solo fichitas. Digo que ya están comenzando a morder el mercado. Pero de pronto aquí en Medellín, pero bueno, sí, un poquito. No, pero ¿por qué tranquilo y me ven tranquilo o qué? Es bueno. Yo tenía Estralandia. Bueno, yo tuve. Yo no, mis hermanos. También tenían tuve Estralandia. De hecho, yo tuve Estralandia, yo no tuve Lego. Yo tampoco. Pues Estralandia. Es que yo tuve Estralandia porque primero no había billete. Exacto. Segundo, exacto, no sabíamos dónde se conseguía el Lego. Tú cuando chiquito no llegaba el Lego, yo creo, a Colombia. Jaime, yo en mi vida tuve un Lego, o sea, tal vez mi hijo sí, pero yo sí tuve. Todos los de sí, eso sí, a mí sí me tocó. Año 68, ¿qué Lego podía llegar a Bogotá, hombre? No, pues nada. No. Creo que ni siquiera Estralandia se había estrenado. No, me tocó 18 años. Industrias Extra, ¿cómo no? Nada, Estralandia era una nota. Industrias Extra, no se lo olvide. Claro. Exacto, Extra. Para hacer casas y carros podía hacer, vainas, porque venía a veces con no llantas, quedaban vainas muy bien equilibradas. Casas, el ensamble no era difícil. Las fichas, exacto, no ensamblaban bien. Eso hay que aclararlo. No, lo que eran era muy duro. De pronto duras. Perfeccionaron la forma. Uno pegaba dos de las largas blancas. No, yo perdí dos dedos. Yo tengo dos injertos. ¿Quién las volvía a despegar? Eso no era lo zafaba imposible. Nadie. Y había una palita. Había una palita para despegarlas. pero no servía. No, era imposible. Era un problema muy grande. O sea, es que a mí me tocó, pero yo perdí dos dedos, la motilidad, la parte neurológica, y me arreglaron un poco con una cirugía, microcirugía, pero si quieres perder un dedo, compra Estrada. No, ese era el eslogan, pero si es que era mi edad, a los 8 años jugaba eso y pegaba las modas del mundial con goma de esa transparente, es que no había colbón. No hubo ningún avance, cuando usted ya era un señor... Y uno usaba Estralandia, era igual. O sea, ellos no. A los 17 años, Jaime le regaló una Estralandia, pero yo no, hermano, ya me perdí los dedos. Yo perdí la sensibilidad en los dedos 2 años. El efecto Estralandia. Pero le están mordiendo mercado. Acuérdense, espera y verá que. Sí, ojo que. Esa gente que, de Lego está demasiado mosca. De Lego, ¿eh? Es como los de Disney que están súper moscas, porque yo soy amigo de un vicepresidente ahí. Y un día pasó por la droguería Disney y me dijo, esta gente nos va a quitar mercado. Y le tomó 4 fotos. Y le dije, ¿pero por qué toma fotos? Para reírme un rato en la... ¿Quién fue el que sí puso problema? Pero luego vas a demandar y dijo, ¿pero yo por qué voy a demandar? Me parece una obra maestra. Total. Que hagan esto, o sea... ¿Pero no ves peligro de que te muerda el mercado? Sí lo veo, pero hay que dejarlo. Es un que riesgo. Competencia. ¿Quién fue el que se favorece a todo el mundo la competencia? A una, a un local de hamburguesas en Argentina. ¿Sería Mick Jagger? No. No sé. ¿Fue quién? Argentina. Que yo lo conté acá. Aquí en Colombia hubo, ¿sabes? Aquí hubo Whopper King primero que todo, ¿no? Ah, sí. Sí, claro. Acá los demandaron en el ¿no? No. Llegaron acá. Sí. ¿Qué es eso, Whopper King? Sí, no. Hombre, ahí tocaba Jaime Mondragón, era amigo de mi papá, era un guitarrista. No, pero Burger sí tuvo lío aquí. No, pero, y que Fridays y no pasó nada. Claro. Fridays sin tilde. Ay, hombre. Ay. Y era de un prominente restaurateur colombiano. Y le, no y pasa nada. Y se lo montaron enfrente, ¿no? Llegó el original. Es que a la hora de la verdad, pues a la hora de la verdad. Imagínese, mi amigo Fernando Barboso, a quien le mando un gran abrazo. Yo estaba con él y me dijo, oye, espera, voy a tomar una foto. Y yo, ¿qué? Me dijo, ¿viste esta belleza? Y le dije, ¿no qué es? Droguería Disney. Le dije, ¿Y qué? ¿Los vas a demandar? Me dijo, ¿yo qué voy a demandar eso? Me parece una obra de arte para mandarla allá a Burbank. Claro. Para que vean lo talentosos que son los colombianos. ¿Quién va a demandar eso, hombre? ¿Ah? Bueno. Ya volvemos. Vamos a continuar ahora con Sade, una canción que es de un álbum que tiene el mismo título de este tema del año 2000. Este disco fue su primer álbum de música inédita en 8 años y uno de los más aclamados de toda su carrera. Aquí está Lover's Rock. Qué niño más majadero, qué niño más majadero, muchacho. En los originales, los majaderos. Aquellos cretinos que... pretendiendo ser casuales, ratifican en cada uno de sus actos su condición de soquetes. Perdónalo, señor, porque no saben lo que dicen, ni lo que hacen. ¡Qué niño más majadero! ¡Muchacho, muchacho! Es que de verdad, es que de verdad. ¡Qué niño más majadero! ¡Muchacho! Voy a abrir ya la página para no tener excusas raras. Aquí está el WhatsApp. Tengo conectado a Orlando. Tengo a Liliana Mogollón. Tengo a Karen Fernández. Karen, vende. Tengo a... ¡No! Tengo a Mónica. Tengo a María Juliana. Y tengo a Nicolás. Yo no conozco un tipo más casual y más estúpido que este personaje. ¿Qué pasó? Yo simplemente quisiera que me digan el nombre, no el apodo, el nombre de pila, no. El nombre del cretino que escribió esto. No más. Tienen 20 segundos. Ay, el nombre. Ya sé que no me acuerdo. Ahora. Pasado que aún no fue, pero será. Esto es mucho imbécil. Música. Ojo con los dedos de sus compañeras Orlando, hermanito. Qué ¿Qué pasó? No tenía ni idea. Pero Nico, yo sí sé. El que pensé que iba a ganar, yo sí sé, repito, oiga, ¿cómo quién, que no ¿quién definió ahora? Programa. Pasado que aún no fue, pero será. Y digo, esto es mucho idiota. Ahora, ¿cómo se llama, Nico? Sí, yo sé quién es el personaje, pero no recuerdo el nombre. Yo sí. Jaime lo cita siempre. Claro. Bueno. Jaime lo cita siempre, claro. Orlando, Carlos Julio. Respete al director Carlos J. ¿Quién es ese, Orlando? Yo que pensé que comenzaba por J el nombre y el otro nombre compuesto. Carlos Julio, usted está metiéndose con el doctor Ardil. No, automático no. Menos dos. No, por, para nada. Irrespetuoso. No, para nada. Mónica Messi. Messi. Este personaje lo cita todos los días y yo no se le va. Ahora, definición. Pasado que aún no fue, pero será. Qué estúpido, diferente al que usted sabe, Nico, que le regalé un libro de una novela de él. Ah, pero es que no, ya. No, pero oye, ¿yo qué hago? Ahí se lo escribí, aunque ya no juegue, pero ahí se lo escribí, claro. Pero es que fue fue muy, muy, muy engañosa la pregunta, la verdad. Claro, era como si tú estuvieras hablando. Sí. Pero imagínese que María Juliana puso... Muy engañosa. Puso Rodrigo Cortés, María Juliana. Bueno, muy bien. No, un punto para María Juliana, menos dos para Nicolás. Hermoso. Muy pendiente del programa. Hermoso. Menos dos para Mónica y menos dos para Orlando. Pero ¿por qué menos dos? Messi, Messi no puede hacer esa dislexia. Pero sí, es que mira Bobo, porque no puede haber dicho lo otro. Pero no es ya uno, porque... Bueno, entonces menos uno y menos uno para Mónica y Orlando. Y María Juliana... Más dos, entonces. Ay, no, no fregues. Ah, más dos, yo no pongo más dos. Lo único es que sí quedé confundido. Porque dije, hay alguien que va a acertar. Un poco confusa. No, creo que está si la acertaron. La verdad. También, pero me pareció confusa la pregunta, la verdad. No, como que no... Me perdí mucho. Dije, no tengo ni idea de qué está hablando, la verdad. Sí, yo también sentí lo mismo. Pero Messi y Carlos Julio Ardila, sí, me pareció. ¡No! ¿Pero quién es Carlos J? Yo no conozco sino un Carlos J. Y es Carlos J. Corte, me acordaba del apellido, pero no alcanza a escribir. Sí, Jay. Yo recuerdo a CJ. No me alcanzó el tiempo. Carlos J, yo solté el hermano, Orly. ¿Ah? Carlos Julio Guzmán. Guzmán, el de las damas, el de las damas. La dama de... Bueno, listo, lo siento mucho. Dama que engalana las tribunas del Estadio Centenario. ¿Cómo va el arepaso, María Juliana? Bueno, Mónica tiene menos 14 puntos, yo tengo menos 13, Orlando tiene un punto y Nicolás tiene 3. Uy, Nico, usted iba en 5, brother. Puede ser, Dios mío. Nico iba en 5. Bueno, muy bien, Nico. Bueno, ya volvemos. Despegamos, por favor. Bueno, vamos entonces ahora con algo de música. El turno es para esta canción, que es uno de los grandes éxitos de Cristina Aguilera del año 2006, esto que se llama Candyman. Imagínate descargarte así en el móvil las 14 temporadas de tu serie favorita. Mejor si es ultra rápido con la tecnología 5G de O2. Fibra 300 megas y móvil 35 gigas con 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. Esta Navidad será un fiestón que tengo un extra de ilusión. Iré hasta Laponia en autostop con un extra de ilusión. Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión. Por 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Todas y todas las felicidades. Es momento para celebrar. Para regalar nuevas alegrías. Para reencontrarnos en familia. FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Bueno, tenemos el honor de presentar, saludar, alguna vez ya lo hemos hecho hace unos años, al que tal vez para mí actualmente es el mejor trompetista de jazz del mundo, y yo creo que lo tiene ese crédito hace muchísimo tiempo, y quisiera saludar al maestro Arturo Sandoval. Don Arturo, un placer, maestro, tenerlo en nuestro programa. Hola. El placer es todo mío, les agradezco mucho esta oportunidad. Yo amo a Colombia y siento mucho que hace mucho tiempo no me llevan. Estoy muy deseoso de regresar a Colombia. Gracias, maestro. Mire, yo quisiera poner una canción antes de hacerle mi primera pregunta, que la voy a manejar delicadamente porque me parece que el tema político es infinitamente aburrido para todos. Pero sé cómo llegarle a su corazón de una manera respetuosa y amable. Mi compañero Emilio está encargado de la música y él le quiere invitar a que escuchemos algunos acordes suyos maravillosos de tantos años de experiencia, de sencillez, de carácter y de ser un grandioso de la trompeta. Adelante, Emilio. Pues, maestro, quisiera recordar un tema maravilloso que usted hizo para una película que salió hace ya unos buenos 30 años, una película con Armand Asante y Antonio Banderas, la película que se llamaba The Mambo Kings. ¿Usted se acuerda del Mambo Caliente, maestro? Por supuesto que sí. Pues oigamos algo de eso, por favor. Imagínese, maestro Arturo Sandoval, que esto tiene 30 años, o sea, esto lo pone uno hoy en cualquier pista de baile en el mundo y la gente se enloquece. Y aquí va mi pregunta, que tiene un toque livianamente político, pero esto es como de lo primero que usted hizo en el país que lo acogió, en Estados Unidos. Y pues uno oye este sonido y esa trompeta suya y ese mambo absolutamente brutal, esa orquesta y todo. Tal vez la película fue mala, yo me acuerdo que la vi, pero no me acuerdo si era buena o mala, no me importa. Pero este sonido, usted lo pone en una pista de baile en París, inclusive en Nueva York, y la gente se vuelve loca. ¿Cómo define usted su paso por ese talento escondido que estaba en Cuba y al que dice Gillespie, yo creo que usted le debe mucho porque lo ayudó a muchas cosas. Y cuando esa belleza de música y esa inspiración toca las puertas, supongo que en New York, no sé en dónde entró usted, pero ¿qué significado tuvo para usted? Porque yo creo que fue muy duro para usted poder llegar por allá. Y usted se esforzó de poder mostrar su música fuera por las condiciones de Cuba, que no son para mí nada meritorias mencionar, pero alguien importante como el maestro Gillespie pues le dio la mano. ¿Cómo fue esa transición y qué tan difícil fue para usted? Bueno, no es nada agradable cuando uno tiene que escaparse de su país de origen. Por supuesto, es motivo de tristeza, de preocupación, de muchas cosas. Además, uno deja detrás muchas cosas, la familia, los amigos, tus costumbres, tu idiosincrasia, todo lo que uno ha vivido toda la vida, ¿no? Pero en mi caso, bueno, en el caso de muchísimos cientos de miles de otros cubanos que hemos tenido que abandonar la isla, pues no es otra cosa que una necesidad imperiosa de poder aprovechar los años que Dios nos dé en la tierra y poder hacer algo por nuestra familia y por nuestras profesiones, ¿no? Porque es triste cuando uno tiene la vocación, el deseo, la disciplina, todo eso, el entusiasmo de poder hacer y verse su carrera truncada por un desgobierno que ha desgraciado la vida de ese país tan lindo, ¿no? Y tanta gente talentosa y tanta gente con deseo y con iniciativa y con talento que se ha visto completamente tronchada, ¿no? El futuro. Allí el futuro no existe porque, como dice el dicho, no se ve el final del túnel porque no existe ni el túnel. No hay un túnel para donde mirar. Pero bueno, le voy a contar algo que posiblemente yo en público nunca he hablado de estos, específicamente de ese track que pusieron de la película de Mambo King. A mí me contrataron, eso fue, yo creo que fue en el mismo 90 o principio del 91, algo así. Yo estaba recién llegado a Estados Unidos. Cuando me contratan para escribir el soundtrack, o sea, la música para la película, y yo empecé a trabajar en ello. Y entonces un buen día, bueno, pues me citaron, yo vivía en Miami cuando eso, me citaron a Nueva York a reunirme con el productor ejecutivo, que resultaba ser un señor dueño de una galería de arte en Nueva York. Un señor judío que no creo que tenía ningún conocimiento de la música, sobre todo cubana, como lo demostró después cuando me habló. El asunto es que yo llegué a Nueva York con todas mis grabaciones de los demos que había hecho para la película, y el señor me dice, lo primero que me dice cuando escucha alguna de las piezas, me mira y me dice, pero eso no es mambo. Eso fue lo primero que me dice. Y entonces, el manager mío estaba conmigo al lado, me aguantó por la pierna como diciendo, oye, aguanta ahí calladito que te ves más bonito. Y yo, bueno, no me pude callar porque le dije, óigame señor, mire, yo soy cubano, yo acabo de llegar de Cuba, toco música, yo tenía 41 años, empecé a los 11, o sea que yo llevo 30 años tocando música y es lo único que he hecho en mi vida, y si de algo sé un poquito es de música cubana, y el mambo es cubano, fue creado por un cubano que se llamó Damaso Pérez Prado. Y entonces, bueno, en fin, el hombre prácticamente desechó todo lo que yo había traído y solamente conservaron esta pieza. La usaron en la película y fue la única. O sea, cuando usted escucha el disco del disco del soundtrack de la película, este es el único mambo que hay en todo el disco, porque las otras piezas son música cubana, pero de otros estilos musicales, que claro, no es precisamente mambo. Que no es precisamente mambo. Y entonces, el problema es que cuando la persona neófito, por ejemplo, cuando hay una persona que programa estaciones de radio o de lo que fuera, y a cualquier cosa ponen un tango de Argentina o ponen una samba de Brasil y a todo le llaman salsa. A todo le ponen el mismo nombre, porque es una buena habilidad de cubrir el desconocimiento de los diferentes estilos. Todos los estilos, bueno, maestro, de música latina, todos tienen su diferencia, son claro, características. Claro. Uno puede cubrir un tango con un merengue dominicano. Claro, claro que sí. Nada, y a todos, bueno, maestro, se les puede llamar lo mismo. Vamos a continuar porque esto está muy agradable y cómodo. Claro que sí. Emilio, quisiera que y pongamos otra canción y te invito a hacer la siguiente pregunta. Al mejor trompetista de jazz del mundo. No se les olvide con quién estamos hablando. Yo no vivo de esos títulos. Esos títulos son demasiado grandes y muy confusos, porque hay que... Yo siempre he dicho que... La música en general y esos títulos, pues yo diría que es como un cake de cumpleaños, que hay que estar feliz y agradecido de comerse una cuñita o un pedazo que te toque, pero si te comes el cake completo te indigesta. Bueno, vamos, maestro. Emilio, yo feliz hablando con usted, sobre todo de este personaje, de su vida. Recordemos que sobre Arturo Sandoval, de hecho, se hizo una película hace unos años que, si no estoy mal, se llamó For Heart and Country, fue protagonizada por Andy García, porque es que es una historia realmente de película, la de el maestro Arturo Sandoval. Y hay un personaje clave ahí, que es Dizzy Gillespie. Antes de hacer mi siguiente pregunta, quisiera recordar a Dizzy con su versión de uno de los clásicos del maestro. Esto se llama Groovin' High. Maestro, es que yo he tenido el placer de oírlo a usted varias veces en vivo. Yo, inclusive, al igual que usted, viví en los Estados Unidos y yo iba a oírlo al Carolina Jazz Club en Los Ángeles. Y también alguna vez tuve la oportunidad y el honor de verlo a usted en Birdland, en Nueva York, que hoy cumple, de hecho, hoy cumple 73 años de su inauguración, ese lugar icónico. Y uno piensa en Birdland y piensa en Dizzy Gillespie, pero Dizzy Gillespie evidentemente fue una persona importantísima en su vida, fue su mentor, lo acompañó a pedir asilo en Estados Unidos. ¿Cómo llegó Dizzy a su vida y qué legado le dejó a usted, maestro? Bueno, él vino en un crucero, en un barco que llegó a La Habana en mayo del año 1977. Eso fue una cosa fuera de lo común, ¿no? De lo que estaba sucediendo en todos esos años, porque las relaciones entre Cuba y Estados Unidos estaban rotas hacía muchos años. Y yo recibí una llamada del sindicato de músicos, de un amigo mío que tocaba saxofón, que yo conocía de muchos años, y me dijo: Arturo, yo sé que tú eres fanático de Dizzy Gillespie. Él viene esta tarde en un barco y van a estar aquí 48 horas en Cuba. Yo pensé que era un chiste. Yo pensé que era un chiste y entonces me eché a reír. Le dije: ah, está bueno el chiste. Me dijo: no, estoy hablando muy en serio. Bueno, yo fui al puerto de La Habana y cuando vi bajar a ese hombre de la escalerilla del barco, yo dije: Dios mío, ¿y ahora qué hago? Porque yo quiero decirle a este hombre tantas cosas, él es mi ídolo desde que lo escuché por primera vez, y yo no hablo una papa de inglés, ¿cómo me comunico con él? Pero bueno, Dios siempre ha sido tan bueno conmigo. En el momento que él estaba caminando, se estaba acercando a mí, caminó detrás de él un señor y me empieza a hablar en perfecto castellano. Era un percusionista que venía también en el barco tocando con Stan Getz, otro de los grandes de la música de jazz. Y entonces me empieza a hacer preguntas, que si yo era músico. Yo le dije, no. Que si yo lo conocía, sí, claro, yo lo conozco, sí. Bueno, en definitiva, él fue el traductor de nosotros. Yo le enseñé La Habana por primera vez porque él nunca había estado en Cuba. Y después de esa noche hubo un encuentro que fue muy simpático porque, como yo nunca le dije que yo era músico, ni mucho menos trompetista, porque me daba vergüenza decirle a Dizzy que yo era trompetista. Y entonces hubo ese encuentro con los visitantes y un grupo donde yo fui fundador y tocaba en ese momento, que era el grupo Iraquere de Cuba. Entonces tocamos para ellos, pero cuando él llegó al lugar, que era un ballroom de un hotel en La Habana, yo estaba calentando ahí con mi trompeta ahí detrás del escenario, y entonces él abrió los ojos y me miró y le digo a uno que venía con él, y yo, ¿qué diablo hace mi chofer con una trompeta? Y entonces el hombre le dijo, no, eres trompetista. Y dice, no, eres mi chofer. Y entonces, bueno, eso fue el principio de una amistad que para mí yo siempre he considerado que fue un regalo de Dios, ¿no? Pues cuando uno tiene la oportunidad de hacerse íntimo amigo y protegido de tu ídolo, es una oportunidad que se da una en un millón, ¿no? Y realmente yo siempre lo he tenido muy cerca de mi corazón, esa oportunidad, como un regalo de Dios, porque él me salvó la vida. Y fue el hombre que procuró toda la gestión con la embajada norteamericana cuando el gobierno cubano cometió un error y dejó a mi mujer y a nuestro hijo que viajaran a Europa con un permiso muy, muy especial, que era una cosa insólita, ¿no? Que diesen ese permiso. Pero ellos, cuando llegaron a Europa, pues al otro día, antes que abrieran, yo estaba con Dizzy Gillespie en la puerta de la embajada norteamericana pidiendo asilo político. Maestro. Y el resto, bueno. Pues, sí, es que, perdón, es definitivamente un honor tenerlo aquí hablando sobre gente tan grande como Dizzy Gillespie y tener un talento tan grande como el suyo, y sabemos que ha sido una carrera extensa la suya. Si fuera por mí, yo me quedaría todo el día hablando con usted. Antes de continuar, escuchemos un poquito de un tema de su nuevo disco, una canción que me pareció linda, de su nuevo disco Rhythm and Soul, esto que se llama Someone Like You. Maestro, es evidente que su música obviamente explora los ritmos de Cuba, como el mambo, como ya habíamos dicho, pero veo una influencia muy grande de Brasil aquí. ¿Qué me puede decir usted sobre lo que Brasil le ha aportado a su estilo musical, a su formación musical? Bueno, yo creo que hay pocos países que puedan darse el lujo de decir que su música popular, que su música tradicional haya trascendido todas las fronteras del planeta. Y Brasil es uno de esos países. La música brasileña es favorita de muchísima gente en todo el planeta, y ha habido grandísimos compositores que han hecho merecedor de esa música que sea de la predilección de muchos. A mí me encanta toda la buena música, le confieso que me gusta la música brasileña, me gustan los tangos también. Yo fui a Argentina hace unos años y grabé un disco de tango con un grupo de los mejores cantantes de tango que permanecen vivos, y ese disco ganó un Grammy también como mejor disco de tango del año. Mi compositor favorito, por ejemplo, es Sergei Rachmaninoff. Wow. Me encanta su concierto de piano, su sinfonía, sus piezas, sus adaptaciones, en fin, bueno, pero yo adoro toda la buena música, todo lo que suene bien, a mí me gusta. Bueno, maestro, Jaime, de nuevo, me disculpa que me vuelva aquí oyendo y maravillándome, pero mire, hay un momento de su carrera que me dejó muy loco y no es muy antiguo. Pero pues es que también usted se ha metido con gente muy grande. Este señor para mí y para nuestra audiencia es uno de los más grandes de la música. Y fuera de eso, tomaron una pieza que hizo muy famosa Barbra Streisand de la película Funny Girl, e hicieron una adaptación tremenda donde el grandioso Stevie Wonder pues estuvo con usted. Entonces vamos a poner el People, un poco de People, y ahí le haré mi pregunta sobre esto y ahí vamos, ahí vamos. Adelante con People, por favor. Bueno, maestro Sandoval, yo le voy a hacer una pregunta al revés. Todo el mundo pregunta, ¿y usted qué piensa de Stevie Wonder? Pues ya sabemos quién es Stevie Wonder. Yo le quiero preguntar, ¿qué piensa Stevie Wonder de usted, Arturo? ¿Qué pensó de usted? Bueno, pues hemos colaborado en varias ocasiones. Él tuvo el grandísimo gesto de participar en este disco de dúos, donde también hay una buena cantidad de artistas increíbles: Plácido Domingo, Pharrell Williams, Ariana Grande, Alejandro Sanz, Frida de ABBA, que salió de retiro después de 35 años para hacer este dúo. Bueno, es un disco que yo quiero mucho porque Algeró. Imagínate descargarte así en el móvil las 14 temporadas de tu serie favorita. Mejor si es ultra rápido con la tecnología 5G de O2. Fibra 300 megas y móvil 35 gigas con 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. Esta Navidad será un fiestón que tengo un extra de ilusión. Iré hasta Laponia en autostop con un extra de ilusión. Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión. Por 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Juan Luis Guerra, bueno, hay una selección de artistas increíble que yo tengo el grandísimo honor de tenerlo en mi disco. Y Stevie, bueno, tocamos juntos en los Grammy, tocamos juntos también en otro evento, tocamos juntos en la Casa Blanca, a un homenaje que le dieron a Burt Bacharach, el compositor, y ahí tocamos piezas de él a dúo, Stevie y yo. Bueno, ha sido una experiencia siempre increíble, ¿no? Porque es un hombre que admiro profundamente, es un grandísimo músico, un gran compositor, toca varios instrumentos muy bien, o sea que es un artista completo, es un músico completo. Emilio. Bueno, antes de continuar, quiero, hay una pieza maestro que yo recuerdo que alguna vez fui a verlo a usted en el Catalina Jazz Club, y es una pieza que usted toca en el piano, y yo pensaba que era un vals venezolano. Pero y se lo solicité y le dije, maestro, ¿me puede tocar ese vals venezolano tan lindo que usted hace? Y usted me dijo, mira, con todo respeto, es peruano, se llama Sureña y te lo voy a tocar ya mismo. Me acuerdo que usted lo tocó ahí mismo. Entonces, oigamos esta pieza linda de su otra pasión, que es el piano, Sureña. Sí, pero antes de eso... Maestro, perdón, es que tuvimos una pequeña interferencia. Usted me estaba contando algo antes de oír la pieza. No, el problema es que hay un dato ahí que debo aclarar. La pieza la compuse yo, es mía, y el título se refiere realmente a eso. Sureña es dedicada a todos los países del sur de América, porque hay muchos ritmos que se conjugan, que se encuentran en un momento determinado, que pertenecen al sur de América. Y está dedicado a todos los países de Sudamérica. Por eso es que se llama Sureña, pero es una composición mía. Bueno, escuchemos un poquito de esa linda composición que usted hace en el piano. Parecería sí. Que en estos tiempos la música está... ¿cómo digo yo? Parecería que en estos tiempos la música está sufriendo, digamos, que una... transformación por parte, digamos, de los estándares comerciales de la industria. Como bien usted dijo, o sea, en Estados Unidos fácilmente a una salsa la pueden llamar un tango, y ese tema en ese sentido de las etiquetas puede ser un poco peligroso. Veo que usted, como ya dijo, compuso este tema, por ejemplo, para todos los países del sur. ¿Cómo piensa usted que se puede unificar un país a través de su música? Bueno, la música, yo siempre he dicho que es un bálsamo para el alma de los seres humanos. Y hay que abrazar la buena música. Desafortunadamente, en todos estos últimos años hemos tenido un problema grave, que es que no se divulga la música de calidad. Es muy difícil. Por ejemplo, yo llevo 33 años viviendo en Estados Unidos y nunca he visto un minuto de música de jazz en ningún canal de televisión en los Estados Unidos. Eso yo considero que es un crimen, porque es una música que es muy querida, muy respetada, mirada en todo el planeta. ¿Y cómo es posible que el país que la creó, que yo diría, bueno, mi manera de pensar es que es la mayor contribución artística, cultural de los Estados Unidos al mundo, cómo no se va a valorar eso, cómo no se va a proteger ese legado tan importante y cómo no se va a divulgar como es debido? El problema es que las disqueras, las emisoras de radio, sin ofender a ninguna, bueno, pues se encargan de divulgar lo más cursi, lo más barato. Hoy en día hay una confusión muy grande, que se le llama compositor a un señor que se sube a un escenario y dice una serie de improperios, de groserías, de malas palabras, muy ofensivas, y a eso se le llama compositor, y se le da el título de compositor del año, por ejemplo. No quiero mencionar el nombre, pero bueno, me imagino que sepan de quién estoy hablando. Es como un atropello a la inteligencia humana, ¿no? Es algo ofensivo que eso se le llame compositor. A una persona que no sabe música, no hace música, no canta, no compone, no tiene idea de nada, solamente se sube, dice cuatro groserías y la gente lo aplaude y lo sigue y compran millones de tickets o de entradas para los lugares, que se repleta. Los músicos de jazz a veces pasamos mucho trabajo para llenar un lugar de 200 personas. Y estos artistas, entre comillas, pues llenan estadios varias veces. O sea que es una etapa bien difícil que estamos atravesando. Pero dicho sea esto, también le digo que hay muchos jóvenes hoy en día, muchos jóvenes con tremendo talento y haciendo tremenda música, lo que no tienen, por supuesto, el apoyo que deberían. Bueno, maestro, usted siempre tendrá todo nuestro apoyo. Y antes de despedirnos, quiero escuchar un momentito un tema lindo suyo y luego entrará nuestro director para agradecerle personalmente. Escuchemos esto que se llama así, Conjunto. Campeón, que Dios me lo bendiga. Un abrazo de mi parte. El joven que lo entrevistó tiene 32 años, yo tengo 62. Y bueno, mire que las generaciones lo cuidan y que mi Dios lo tenga siempre en su bien, y algún día lo esperamos en Bogotá. Muchas gracias por estos maravillosos minutos con su música, ¿oyó? Tengo una premisa para ustedes. Recibí hace pocos días una noticia muy agradable. Creo que voy a estar el próximo año en Colombia. Hay un pueblo que es conocido como Ibagué, ¿no? Ibagué. Ibagué. Sí, Ibagué. Ibagué. Bueno, es muy fresquito. En Ibagué hay un señor, un artista plástico, que hizo un mural de una foto mía inmenso. Tiene, yo diría que casi media cuadra de largo. Es hermoso, es tremendo. Hizo un artista plástico increíble. Y yo estoy loco por ir ahí. Y creo que me van a llevar a Ibagué el año que viene, si Dios quiere. Bueno, estoy muy muy feliz de poder compartir con ustedes esa noticia. Que Dios lo tenga mucho, y gracias por su tiempo, por su paciencia, por su talento, y porque siga ahí dando lora, como decimos acá. Gracias, mi hermano. No, gracias a ustedes, gracias. Un gran abrazo y mil gracias por la oportunidad. Lo aprecio mucho. Gracias, maestro. Bueno, era el maestro Arturo Sandoval. Bueno. Yo le dije a Nico que se tomaron unos minutos para preparar el siguiente repaso. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Muy simpático Arturo Sandoval. Y talentoso, o sea. Y dicharachero, aparte, ¿no? Muy agradable. Y la mueve, ¿no? Gran músico. ¿Qué dices tú, Mónica? Pues, más o menos. No, o sea, ¿qué me dicen de ese músico? Y de ese. Ajá, Moni. Y de ese tipo, de esa persona. No, y qué sabor, me parece que. La primera canción con la que arrancaron. Pues muy sabrosa, imposible de bailar, yo creo, ¿no? Esos mambos son tan rápidos. Perdóname, que tú no sepas bailar, pero ponga a Nico en una pista con la novia. ¿Y Orlando? Eso sí, perdóname, pero yo. Orlando sí. El trompo Fred Astaire. El trompo. Bueno, vamos con una. Quisiera hacer una seccioncita pequeñita que se llama Viaja las. No, los personas ganadoras, por favor. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Bueno, personas ganadoras, los originales, pero no lo digo yo. Hombre, qué bueno. Y tengo que resaltar una persona que desde que comenzamos. Un periodista importante de medios, que sigue los medios y que pues no siempre nos va a dar la razón. Me parece que las críticas a veces no nos gustan, pero son constructivas. Pero es Edgar Hosman y él escribió lo mejor del año 2022. Sí. Y pues tuvo la amabilidad de incluirnos y me siento ganador porque... Pues porque es una persona que conoce bien el programa desde hace muchos años y pues yo creo que este reconocimiento nos llega después de mucha lucha de todos y él, repito, algunas veces no nos gusta lo que dice, pero pues es la función de un periodista y quiero agradecerle su nota y la quiero leer textual y la quiero compartir con todos los de la mesa. Eso salió hace unos días y tuve la oportunidad de leerla ayer. Los originales de la FMRCN, los mejores del 2022. Es el mejor programa vespertino del 2022 gracias a su originalidad y dinámica. 3 horas en las que diferentes secciones de este original magazine son amenas y cálidas en compañía para la audiencia. Jaime Sánchez dirige y conduce los originales con la personalidad y la voz que le dio identidad a su actividad periodística, la producción de Orlando Rivera y María Paula Aguas. Rivera ha acompañado a Jaime en las diferentes etapas de los originales, convirtiéndose en la mano derecha del director y en la izquierda también Orlando. Es un profesional estructurado y recursivo, sus intervenciones en el programa son la cuota folclórica de los originales. No me molesta. Nicolás Samper, periodista deportivo, aportó su humor y bagaje cultural. Esa parte me pareció excedida, pero a mí también. Emilio Sánchez, cultural. El periodista musical más destacado y mejor informado de su generación, es la continuidad de la dinastía Sánchez Cristo. María Juliana Correa y Mónica Martínez, sus comentarios oportunos y amables, ellas son el toque de ternura, porque es que la patanería de Nicolás es algo... Exacto, bueno, eso es para los otros originales, el mejor magazine de RCN Radio en el 2022 y el mejor programa vespertino de la radio. Bueno, Edgar, un abrazo muy grande por lo que me concierne y pues muchas gracias, no puedo decir nada más. ¿Ok? Sí, qué bonito, bueno. Gracias. Gracias. Envíanoslo. Orly lo tiene, me lo mandó y todo lacado. Entonces. Bueno, listo. Ya volvemos con el arepaso número 2. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, a las 7 y 5 estaremos con Nicolás haciendo el ejercicio de hoy en vía de lo que falta del Mundial de Fútbol, que pues es muy interesante, pero mientras tanto es un arepaso de fútbol y desafortunadamente para todos hay 20 segundos. Yo le pediría a Orlando Rivera Ruiz que por favor esté muy pendiente de las manos de golondrina que tiene Mónica y pues bueno, al espíritu, déjeme, el espíritu fugaz y rápido que de pronto María Juliana puede tener una cosa y que uno no sabe qué puede hacer, pero ella me parece que son livianamente honestas, pero pues simplemente de Nicolás no tengo dudas, pero es el, podría ser el más tramposo de todos, está solo. Bueno, repito los números de Messi. 25 hasta hoy y el domingo 26 partidos, si no pasa nada en los mundiales de fútbol en que ha aparecido. 11 goles mundialistas, más que ningún argentino, puede ser otro, no sabemos. 8 asistencias en la Copa del Mundo, líder global junto a Maradona. Esto no me lo sabía. 4 veces mejor jugador del partido en Qatar 2022, 4 veces. Y esta es la última que facilita, 20 segundos. ¿En cuántas finales ha estado en los mundiales? Música. ¿Ha estado contando la del domingo? Claro. Chapó para Orlando, para María Juliana y para Nicolás. Dos. Muy bien. Era, se las regalé. Era fácil. Muy de vez en cuando. Muy fácil. Hay que quitarse el sombrero. Tenemos problemas con Mónica, tenemos un rollo ahí grande. ¿Qué pasó? Pues porque puso 6, esos son 24 años, o sea, juega desde los 9. ¿Qué pasa? No, tos. 24, ¿cuántos tiene el brother? 34, 35. O sea, desde los 11 años está dándole en el mundial, menos 2 para Mónica, hombre. Originales. Lo siento, Moniquita, pero es que no lo recuerdo de los 11 años metiendo goles. Era joven, pero no tan joven, ¿no? Pues muy talentoso desde niño. Sí, pero muy talentoso. Sí, sí. No tanto, pero pues sí era talentoso. Marijuli, ¿cómo queda el arepa? María Juli, ¿cómo queda el arepa? Moni tiene menos 16 puntos, yo tengo menos 12, Orlando tiene 2 y Nicolás tiene 4. Óigame, pero yo esa pelea por el último lugar me tiene loco. Está buenísima. Está buenísima. Pero claro que ya estoy viendo ya que empieza como en las carreras de ciclismo, no empieza a despegarse en el premio de montaña. No, es que antes estaban 13, 14, 12, 11. Estamos ya 16, 12, ya es que tú la estás dejando en el último aliento de tu carrera por el último lugar. No, hombre. Ustedes vieron esos datos, espérate a ver si los encuentro, de la edad que tenían los jugadores, uh-huh. Los que son titulares hoy por hoy en la selección argentina, cuando Messi empezó a jugar en su primer mundial. ¿Me esperas un segundo? Sí. Que vamos a despegar. Dame un segundo, que aquí me está regalando esto. Dime. Espera, Tigres, que lo voy a buscar. Es la edad que tenían los jugadores que uh-huh. ahorita son titulares. En el 2006, cuando argentina. Messi fue por primera vez al Mundial. Correcto. Sí. Mira, Dibu Martínez, que es el arquero, tenía 13 años. Sí, Nahuel años. Molina tenía 8. Cuti Romero, 8. Otamendi tenía 18, Marcos Acuña 14, Rodrigo de Paul tenía 12, Enzo Fernández tenía 5 años, Alexis McAllister 7 años, Di María 18 y Julián Álvarez, que en este momento se está destacando muchísimo, 6 años. Pero esa fue la selección del Mundial del 2006 y jugaron y fueron campeones mundiales. No, esos no, que te estoy hablando son esos que te estoy hablando son los perdón, que es un chiste malo. Ah, ok, no entendía. Pero es un son chiste los que son pésimo. Titulares ahorita. Ah, pensé que la selección del 2006. Bueno, ¿y Maradona qué edad tenía? ¿Cuándo? Ah, no sé. ¿Cuándo? No, es que sabes en que 86, no entendí, eso es como mis arepasos. No entendiste. Te estaba diciendo. Los jugadores de la no selección. No entendí nada, sí me imagino que se sienten en los arepasos. Yo creo que no va a volver a hacer arepasos. Porque... No te lo voy a repetir, pero para que entiendas. Los jugadores que hoy por hoy son titulares en la selección argentina, es decir, que están en Qatar jugando, que son titulares en los partidos, te dije la edad que tenían cuando Messi jugó su primer mundial. Ah, en el 2006. Exacto. Claro. Sí. Él era el ídolo de todos ellos. En ese momento Messi ya estaba jugando un mundial y todos. ¿Pero esos qué edad tenía Messi, Nico, en el 2006? 17, 18. Messi es del 87. 19, 20. Del 87, entonces tenía 30, es que 34, 35. Uy, no, tenía no. En el 80, ¿en el qué? No, en el 2006. 19 años. 19 años. Desde ya era Di María, creo que tenía 18 cuando 18, jugó el primer sí. Mundial el señor ese. Pero lo de Julián Álvarez me parece una locura. Hoy está de tú a tú con Messi en el Mundial. Y en su primer Mundial, sí. En el primer Mundial de Messi tenía 6 años. Era un chiquito. Claro, sí. Pero me quería como recular de una cosa porque es que leo la prensa todo el día. No hago sino leer. Y dice, la Argentina de Messi, pero la Francia de Mbappé. O sea, un retracto. O sea, no es por Messi. Es que es una es como un dicho. Que... Déjeme. Exacto, exacto. Déjeme. Bueno. Tranquilo. Bueno, Guillo, ¿cómo está? Ay, Guillito. Bien. Deja de hablarle bien, así bien, que trabajando. Por eso lo tienen todo. ¿Por qué es que a mí? Yo lo quiero tienes mucho afirmadas a por eso. No, no digas Guillo. Eso. No, no, Guillermo. Don Guillermo. ¿Sí, no, Don Guillermo. ¿Qué no lo afeminan, hombre? Déjelo. ¿Qué tal? Guillo. Ay, está todo maltratado de tanto montar camello. No, pero es que de verdad lo que le digo a mi esposa con Cocosete, dejé todo el día que lo está entonces, la lo palabra. Lo está es no, lo que le está haciendo a Guillo, dejé de estar todo el día amacizándolo y besándolo que los estás es más bueno. No, pero se criando, niña, malcriando, ¿no? Malcriando. Todos los días montando camello, vaya caminando raro ese muchacho. Camello, todo, cada vez que puede. Sí, pero ustedes monta, saben una vaina muy importante. Fotos de, montando camello. El lunes me veo con Guillo y con Nico. Eso toca llegar muy cuidadoso porque llegan hambriados. Uy. Ya volvemos. Será un fiestón que tengo un extra de ilusión. Iré hasta Laponia en autostop con un extra de ilusión. Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión. Por 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Esta Navidad voy a tope de flow, que tengo un extra de ilusión. Hasta en el pavo pongo espumillón, con un extra de ilusión. Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión. Por 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Es momento para celebrar. Para regalar nuevas alegrías. Para reencontrarnos en familia. estas fiestas soy un ciclón que tengo un extra de ilusión. Cocinaré para 32 con un extra de ilusión. Dame un cupón o mejor dame dos que quiero un extra de ilusión. Por 10 euros cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En estas fiestas soy un ciclón que tengo un extra de ilusión. Cocinaré para 32 con un extra de ilusión. Dame un cupón o mejor dame dos que quiero un extra de ilusión. Por 10 euros cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Superclásicos. Los 20. ¿Recuerdan ustedes qué estaban haciendo en 1998? ¿Sí? Al igual que este año estábamos viviendo una Copa del Mundo, pero también escuchando grandes canciones, grandes clásicos. Este fin de semana en la FM justamente vamos a recordar esos clásicos. Los 20 superclásicos de 1998 este sábado a las 10 de la mañana, repetición el domingo a las 8 de la noche. Presenta Alejandro Villalobos. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, calificó como histórico el acuerdo logrado con los empresarios y las centrales obreras para llegar al 16% de aumento del salario mínimo en Colombia. El salario quedó en 1.160.000 pesos y el auxilio de transporte en 140.606 pesos. El programa de ingreso solidario ya no va más. El gobierno de Gustavo Petro lo reemplazará a partir del mes de enero en una transferencia condicionada como ejercer un trabajo comunitario o estar estudiando. La personería de Medellín suspendió al vicepresidente comercial de EPM por más de 10 meses. Según el fallo, al momento de su nombramiento y firma del contrato, Juan Felipe Valencia no contaba con tarjeta profesional. Y en noticias internacionales, la Unión Europea aprobó su noveno paquete de sanciones contra Rusia por la invasión a Ucrania. El bloque se propone impedir el abastecimiento de drones a Moscú y fortalecer las restricciones al comercio de bienes de uso civil y militar. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Las cosas en Perú no andan bien. Ya hemos hablado de las crisis presidenciales que hoy por hoy están aquejando a ese país. Está Dina Gularte como nueva primera mandataria de este país después de que Pedro Castillo fuera detenido. Lleva una semana detenido luego de tratar de hacer un autogolpe cuando intentó cerrar el Congreso para no ser investigado porque tenía varias causas por corrupción. El asunto es que este conflicto, que es un conflicto que lleva ya varias cabezas de presidentes encima, es decir, la democracia del Perú es bastante endeble cuando pasan estas cosas, pues ya está generando además problemas diplomáticos. Claro. Pero graves. O sea, la Cancillería peruana llamó hoy, bueno, es que yo estoy en mañana, pero digamos, llamó en claro, el hoy de ustedes en el futuro y en el mañana mío, claro, llamó a consulta a los embajadores de México, Argentina, Colombia y Bolivia. ¿Cuál es la razón? Los presidentes de estos cuatro países han mostrado su respaldo hacia Pedro Castillo. De hecho, en un informe que publica el diario El País de España, habla de que Andrés López Obrador, y Gustavo Petro han sido los dos presidentes que están tratando de ayudar a Pedro Castillo a que salga de este momento que está viviendo. Es decir, que están tratando de, a partir de sus influencias, restablecer su lugar, a Castillo en su lugar. Pero ya los digamos que la gente que asumió ya, hoy por hoy está diciendo no, es que esto no puede ser así. La ministra de Relaciones Exteriores del Perú, que se llama Ana Cecilia Gervasi, dijo no. Mire, eso es un asunto interno del Perú que lo tendrá que resolver el Perú. Aquí nosotros no queremos a nadie más metido en esta política. Están metiendo nuestra política interior. Entonces, ya el tema está generando al menos unas rispideces diplomáticas que parece que no van a estar buenas, entendiendo que pues somos vecinos del Perú, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que está pasando hoy por hoy ahí, en Lima y sus alrededores, donde además siguen las protestas, el paro, se tomaron un aeropuerto en Arequipa, en fin, el asunto no está bien políticamente ni socialmente en el Perú. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. ¿Quién tiene? Yo tengo. Y esto les va a encantar a los que les gusta comer y a los que les gusta la comida colombiana. ¿Te gusta el tamal, Nico? ¿Nico? Sí, me gusta. Ah, bueno, pues mira que Bogotá va a tener el primer festival del tamal. Va a ser del 16 al 19 de diciembre. 15 plazas de mercado de la ciudad van a participar. Estamos hablando de la Perseverancia, la Concordia, 20 de julio, Santander, Restrepo, San Carlos, Carmen, 7 de agosto, en fin, muchas. Va a ser, va a empezar en la plaza del 20 de julio a las 7 de la mañana, el 15, como les dije, el 16, perdón, y en total participan 39 comerciantes de 15 plazas, ya les mencioné alguna. El tamal va a valer 8,000 pesos, como el Burger Master, pero del tamal. De tamal. Espectacular. Tamal. Es delicioso, me parece delicioso. Me sí, encanta. Imagínate. Bueno. Vamos ahora con uno de los grandes éxitos de los últimos tiempos, que es la famosísima colaboración entre Coldplay y BTS, del disco más reciente Coldplay Music of the Spheres, con el que este año volvieron a presentarse en Bogotá. Aquí está My Universe. Bueno, nuestra sección obligadamente feliz. Estamos muy agradecidos con nuestro patrocinador por darnos la oportunidad de hacer una charla maravillosa de fútbol. Y bueno, pues, me parece que ha salido más o menos bien, pero tenemos pues a la Biblia, al maestro, al poeta, al profeta, un poco sobradito, pero ahí vamos. Bueno, mi querido Nicolás, voy a ir por partes porque me toca estructurarlo para que no nos den las 11 de la noche. No, tranquilo, hombre. No, acepte que yo lo construyo un poquito para que no se me vuelva loco. Óigame, venga. Sí, usted lo del fútbol es un vicio, es una vaina igual. Eso lo sabemos. Óigame, Nico, venga. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Óigame la pregunta. De ayer a hoy, ¿sabemos el árbitro de los partidos o no todavía? No, ya lo sabemos. Adelante. Simón Marciniak es el árbitro. No, ni idea. No, pero es buen juez. No sé, por eso le digo ni idea. Es que si yo supiera, no, digo lo sé, pero no sé. No, es un buen árbitro. Él tiene experiencia también en mundiales. Argentina, si no estoy mal, Marciniak le pitó en el mundial pasado en primera fase contra Islandia. Aquel partido quedó 1-1. ¿Pero el hombre pitó en este mundial o es su primer partido? No, Marciniak pitó un par de partidos. Creo que fue Túnez o alguno de esos. Pero, no importa, pero ya pitó. Sí, ya pitó Marciniak. ¿Tercero y cuarto bueno, lugar importa 5 o hay billete de por medio? No, eso no importa 5, no. Todos los equipos, mire, en el de acuerdo al escalafón al que lleguen, pues los equipos ganan unos premios. Por ejemplo, Argentina si es campeón, se ¿cuánto gana? 44 millones de dólares, creo que es la plata. Y para que usted vea, están diciendo, bueno, la Conmebol, que usted sabe, pues es el ente rector del fútbol en Sudamérica, inmamable, le va a pagar, estamos de acuerdo, le va a pagar 10 millones de dólares más a la Asociación del Fútbol Argentino, pues por ganar. Que logra ganar el título, exactamente. Listo. ¿Cuánto se gana un tercer lugar o un cuarto lugar ahí, Nico? Mire, es que eso, como le digo, va por escalafones, porque va, usted va acumulando dinero desde las primeras fases. Entonces, el asunto es el siguiente, para que usted vea. Usted cuando pasa fases, va ganando billete. Es un poco como un extraño sistema de motivación y pues que da plata a los semifinalistas. Vea, por ejemplo, usted pasa fase de grupos, clasificó, ahí le dan 9 millones de dólares. Ya después usted, si pasa octavos, le dan 13 millones de dólares. Okay. Después, en cuartos, 17. El cuarto lugar, o sea, el perdedor del partido del sábado, se lleva 25 millones de dólares. Nada mal para ser cuarto. El tercer lugar se gana 27 millones de dólares. El subcampeón se gana 30 millones de dólares. Y el campeón se gana 44. Pero lo que usted está diciendo es que todo lo sumado a Argentina le puede dar 100 millones de dólares. Sí, más o menos sí. Bueno. Nico, entonces el polaco, Astrofloc, ¿cómo se llama? No, hombre. ¿Cómo es que? No. Es lo que me acuerdo. Marciniak. Marciniak. Esa es la misma, güey. Marciniak, bueno. Marciniak. ¿Y el de Marciniak. Tercero y cuarto tiene el árbitro? No, no lo tengo. No, ¿para qué le hablo carreta que ese no le parece? Bueno, vale 5. Bueno, Nico, las apuestas para la final del Mundial, eso que hacen en Las Vegas, 10-1, 10-4, ¿hay algo o nada? Sabe que eso está bastante parejo. Hay un leve favoritismo hacia Argentina. Pero póngale que no hay como un desbalance grande en cuanto al baremo de las apuestas. Es decir, si gana Argentina pagará yo 1-4 y si gana y ganará Francia 1-6, póngale. No está tan dispareja porque la final en términos futbolísticos, pues realmente yo creo que guarda una paridad muy grande esta final en especial. Los dos equipos han perdido un partido, los dos equipos han tenido problemas en defensa, sobre todo por izquierda. Los dos equipos son igual de areperos, no se le olvide. No, tranquilo, tienen una gran son igual de areperos, son no. El arepazo en potencia, siga. Por un lado Messi, por otro lado Mbappé, es decir, son equipos que, viéndolo bien, ahora Francia tiene un problema, ¿no? Un problema grave. Tiene los laterales jodidos, me dijo usted, ¿no? Hernández sobre todo, pero es que ¿sabe cuál es el lío que tiene? En la concentración francesa hay problemas porque está rondando el virus del camello, o así ha sido denominado. Yo le conté usted le prendió que, a Guillo. Bueno, cálmense. mire, yo le conté a usted. Si no, cálmense. No, tranquilo, mire. Todo el día junto es muy usted, pesado. Upamecano no jugó contra Marruecos, el segundo central de Francia, y Rabiot tampoco. Entonces ellos están. ¿Cuáles son los síntomas del virus del camello? ¿Cuáles? Toguillo. Bueno, inflamación. Tranquilo. No más. No, mire. Eso es todo lo que sé. Fiebre. Tos. ¿Por qué se ríe? No, porque tengo tos. Fiebre. Tos. Diarrea. ¿Cuál es la otra vaina? Que inflamación, hombre. Inflamación, inflamasao. Y bueno, eso les ha traído muchos inconvenientes porque además hay otro contagiado. Aparte de Upamecano y Rabiot, el otro contagiado es Coman, Kingsley Coman, el extremo del Bayern Múnich, que ha sido suplente. Entonces lo que están haciendo... ¿Y por qué no dicen no nos presentamos y que gane por W Argentina para que se ahorre ese partido y RCN se ahorra un billete y no le paga por la transmisión? No, porque ya eso lo pagaron, ya eso se pagó. Entonces mire... ¿A eso está ya amortizado? Cuando usted compra la derechos... La palabra de administración, mundial, ya sí, amorticé el sueldo de Nicolás. Claro. Cuando usted compra los derechos del Mundial... Usted se hace a varios partidos. Y a los locutores. Pero digamos que lo que más vale realmente son los derechos. Por ejemplo, de televisión, si estamos hablando de televisión. Entonces usted dice, en Colombia, ¿cómo operó el asunto? Los canales privados, tanto Caracol como RCN, transmitieron, si no me falla la memoria, 32 de los 64 partidos. Sí, la mitad de los partidos, eso lo tengo claro. Exactamente. Pero DirecTV 64. claro, DirecTV pasó todos, pero ellos se aseguran, digamos, los canales privados, de poder pasar semis, poder pasar la final, por supuesto, pero eso vale, así como ganan los equipos cuando llegan a esas instancias, pues por supuesto hay que pagar más para los canales de todo el mundo si quieren transmitir ese partido. Sí, pero mire, la hora es estupenda para Dubái, que no importa, pero eso lo hace estupendo para el Medio Oriente, para Asia un poquito tarde, yo creo un poco tarde, pero para Europa es una hora ideal, pero en Colombia sí es una hora muy complicada reunirse a las 10 de la mañana a sí. tomarse unos licorcitos a ver la final, o sea, eso le toca a todo el mundo no, solo. No es tan difícil como por ejemplo fue la final de Japón y Corea. Perdón, yo vi la final de Brasil, la vi con Alemania sí. a las 6 de la mañana claro. e hice fiesta y comenzó a las 6 y terminó a las 2 de la mañana del lunes. Uy, buen diablo. Pero okay. era joven y bello, ¿no? Año bueno, 2002 pues, yo tenía 42 años. Bueno. Hoy un vejestorio de alto nivel internacional. Bueno, pero déjeme. Ese horario sí era incómodo. ¿Incómodo? No, pero es que cuando uno tiene 42 y la pareja de uno tiene menos, mira, fresco. Bueno, tranquilo. Pero fíjese, déjeme. El horario, de acuerdo, en Sudamérica no es tan favorable. 10 de la mañana, pues, pero fíjese, es un horario que también la gente se ha acostumbrado a ver fútbol, las ligas españolas, inglesas. Claro, claro, pero nadie se reúne, oiga, los vemos a las 10 en su casa, que le llevo unas empanadas, quiere que le lleve unos huevos cocot, no. Pero ¿sabe eso a mí qué buena lección saca? Que es muy lindo ver fútbol solo. Pero es lo que usted ha hecho toda la vida y tiene toda la razón. Mire, yo le voy a decir algo. Eso de reunirse mundial. A ver fútbol, uno no termina viendo el partido. No, eso es una mamera. Le voy a decir algo de este mundial tremendamente fuerte. Yo vi todos los partidos solo, excepto uno que lo vi con un español y que perdió España. Sí. Y el resto solo como un hongo. Dígame si eso no es lo más lindo que le puede pasar a uno en la vida. No, yo estoy acostumbrado a los partidos con fiesta y con trago. No, pues al que le guste el fútbol, eso citar gente que empieza a hablar de otra vaina en la mitad del partido. Y que le empiezan a uno a preguntar todo. María Juliana, tú eres de las chicas que empiezan a hablar de otras cosas o te gusta el fútbol. No, sabes que no. Pero sí me gusta vérmelo con gente. Pues me parece más divertido. Más que la amargue, Nicolás me lo ha pegado una No, es que es insoportable. Oye, la grinchitud. ¿Y por qué le sacaron amarilla? Oye, ¿y cómo va a quedar Argentina? Pero yo, ¿qué carajo vas a saber? Pero ¿por qué fuera de lugar? ¿Por qué fue fuera de lugar? Y uno, uy, hermanito. No, por eso, no pregunto. ¿Por qué fue fuera de lugar? O la otra es peor, ¿qué es fuera de lugar? Esa es la peor. No, yo no pregunto, pero me gusta escuchar los comentarios. Y la de película de terror. ¿Pero por qué estás tan país? Uy, pero, uy, casi le hacen gol. Uy, pero qué peligro. Uy, pero. Ay, ¡cállense la boca! Dejen ver el partido. Ay, Dios, Nicolás. Uy, qué mamera. Pero estás como peor. Qatar te está como poniendo más gris. Para mí el infierno es eso. O sea, es ver un partido de fútbol lleno de gente alrededor. Menos mal usted y yo nunca hemos visto un partido de fútbol juntos porque usted y yo no seríamos amigos, Nico. Yo soy esa persona. Yo soy la persona que. Yo por eso, para no dañar amistad ni nada, yo me dicen, oiga, es que vamos a ver el partido. No, yo lo voy a ver solo. Mil gracias. Le agradezco la invitación. Sí, buena idea, ¿sabe? Sí. Muy bien. No, pero hay una manera de verlo con gente como Nicolás, que es interesante, y yo lo haría con Nico sin problema. Y es simplemente el partido callados, pero cuando hay una vaina así rara, solo se miran a los ojos. No más. Y se devuelve y sigue mirando. Me gusta Exacto. eso. Opinas, Nico. Buena. Esa la invito porque me encanta. Uno no habla, pero cada vez que pasa algo uno hace, se voltea. Se voltea y se miran y el otro mira y hay una expresión como que pasó algo, ¿no? Y uno sigue tranquilo. Como, ojo. En la mitad del tiempo, si se siente, uno se despacha un rato y vuelve a arrancar el partido y otra vez las miradas. Ahora, gritar los goles sí me encanta. Pero Nico, ¿tú no te desesperas mucho en el estadio, entonces? No, porque fíjate que en el estadio la gente está pendiente del partido. Claro, todo el mundo pues está pendiente del partido. Pues pero también opinan y gritan y le gritan al juez y dirigen desde la gradería. Pero a Nico no le dirigen la palabra. ¿Sabes? Porque claro, yo obviamente obvio a todo el que esté al lado mío, pero en una casa, digamos, tú estás en un estadio que es una cosa abierta, es diferente. Tú en una casa estás en una... Esta Navidad voy a tope de flow, que tengo un extra de ilusión. Hasta en el pavo pongo espumillón, con un extra de ilusión. Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión. Por 10 euros cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En esta fiesta soy un ciclón que tengo un extra de ilusión. Cocinaré para 32 con un extra de ilusión. Dame un cupón o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión. Por 10 euros cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Sala con 35 personas carcajeándose, hablando burradas, y uno tratando de ver un partido de fútbol y una persona se atraviesa, otra regó una gaseosa en un tapete, entonces hay que limpiarlo. O en un bar, no, entonces el mesero no llega, entonces se te atraviesa, el televisor está lejísimos. No, no es lo mismo nunca. Es insoportable, o sea, es de acuerdo con ingobernable Nico. Ver... Eso hay que verlo tres o cuatro personas muy relajadas. En un inmueble es imposible ver un partido de fútbol. No, pero lo convido a que veamos un partido así, simplemente lo vemos. Es que uno no le tiene que preguntar. Y uno se mira a los ojos cada seis minutos, son seis miradas por partido. Al medio tiempo habla uno pendejadas y el segundo exacto, tiempo igual. Y al final es habla. Medio tiempo. Exactamente. Pero, bueno, Nicolás, resto, hoy le quiero decir algo. El contenido de esta sección fue nula. Solicito no, a Orlando tarifas, que deduzca. Tarifas de dinero de ganadores de pero es que si no partido, pues... Pero es que ya el dinero fue amortizado. Árbitro, lo que dijo. Árbitro. No, lo que hubo fue hoy contenido no y reflexión. Reflexión ya volvemos. Que eso nunca hubo. Vamos ahora con otro clásico navideño y un adelanto lo que va a ser nuestro especial de Navidad el próximo 22 de diciembre. Este es uno de los grandes clásicos navideños del siglo XX y le ha grabado mucha gente, el 23 de diciembre, perdón, corrijo, y le ha grabado mucha gente como por ejemplo Bing Crosby, Mariah Carey, Neil Diamond, Frank Sinatra, en fin. Esto se llama así, Santa Claus is Coming to Town por Rod Stewart. En los originales, los fluidos. Desayuno, hombre. Almuerzo, mujer. Medias nueves, castor, onces, ciprés. Comida, paso por hoy. No, sí ve, Nico. Por eso es que se dice lo que se dice. Escucha, escucha. El hombre se complementa al hombre. Mujer con mujer, hombre con hombre. Y también mujer a hombre del mismo modo en el sentido contrario. No te quejes, Andrés. No te quejes por nada. Si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Fue sin duda la primera salsoteca de Barcelona. El artículo es del periódico La Vanguardia. El Bikini, se llamaba así, pero no es el actual. Es el antecesor que abrió en el 53 y cerró en el 90. Tenía dos salas, además de un mini golf, un cine, con el jardín en blanco y negro, una barra con bocadillos y bikinis. Los bikinis son los sándwiches de jamón y queso que permite alargar la noche dignamente. Al frente del espacio de la salsa estuvo mucho tiempo Eloy, un disc jockey culto y comprometido con el género, que se negó a poner ni un solo tema de lo que empezaba a triunfar como salsa erótica, salsa romántica o salsa gay. En aquel mítico bikini podían sonar los casi 9 minutos del Padre Antonio y el monaguillo Andrés de Rubén Blades, y la parroquia los bailaba y cantaba sin cesar. El cierre de la discoteca de Diagonal reavivó el Salsa Latina, otro espacio mítico para los salseros que hace años ocupan el club de striptease Baccarat, y donde a finales de los 80 el mismo se bailaba la salsa brava de Willy Colón y Héctor Lavoe. Bueno, vamos a escuchar un artista que falleció hace unos días y la letra de la canción que catapultó el género de la salsa romántica o salsa gay. Ajá. Pues hombre, que ya había anticipado la orquesta inmensidad, no pasaría hoy ningún filtro. Los estribillos hacen referencia al sexo explícito con párrafos evocando la masturbación. ¿Cómo? Obviamente masculina, cuando entre paréntesis dice... Y he mojado mis sábanas blancas rondándote, ídolo. Bueno, sigo. Déjeme. Una gran nota. Poeta. Aquello no tenía nada que ver con las letras de la Lupe, el propio Blades o Colón y toda esa generación de salseros que aprovechaba la música como vehículo de transmisión de lo que pasaba en los barrios. Ubaldo Rodríguez Santos. Nació el 16 de mayo de 1958 en Carolina, Puerto Rico, en el mismo municipio donde una patrulla lo encontró el miércoles muerto en la calle. Su manager relatora después que esa misma noche había estado compartiendo con el cantante y que hablaron por teléfono un par de veces. Estuvo en Nueva York participando en una presentación, pero tuvo achaques de salud y se tuvo que retirar. Los puristas del género de la salsa, pues, no le derraman ni una lágrima, ni siquiera lo homenajean reproduciendo algunas de sus mejores canciones. Pero somos legión los que reconocemos a Lalo Rodríguez la capacidad de haber universalizado un género con escasos nuevos referentes y los que, como mi hermano pequeño Iñaki, heredero universal de mi pasión por esta música de salsa gay, nos despertaron sentenciando: "Hola, salsa, baila y llora de luto". Orlando, ¿algún aporte de Lalo Rodríguez? Pero lo preparé media hora y no dijo nada. O sea, lo molí. A mí, particularmente, esa salsita nada que ver. Yo ya leí, hermano, o sea, tratemos de apoyar al escritor y a Iñaki, hombre. Qué cosa, hoy me decían que Orlando se iba a lucir con este tema. Lo de Lalo, sí, su música, su cosa, a mí la verdad todo esto, lo único que tengo que decir es que esta música no tiene nada que ver, es para eso, para ese tipo de historias, para ese tipo de historias que usted acaba de describir. Y personalmente lo catalogo así, pero nada que ver con la salsa pura, la salsa de verdad. Una salsita ahí romanticona, sexual, sensual, pura balada, y le meten música ahí como de medio salsa, toda romántica. ¿Se acuerda la canción No te quites la ropa? No, de Luis Enrique. Ah, pero es que Luis Enrique. Eso era salsa erótica. No, y que me dicen, no, yo no sé mañana, eso también era de mujer, deseándote. No. Bueno, pero esta canción, Nicolás, es que Orlando nos salió purista y eso muy delicado. Es que ahí dicen. De hecho. Pero es que nada que ver con Willy Colón, nada que ver. Exacto, con... Exacto, o sea, no puede ser Arturo Sandoval, tiene que ser Miles Davis, listo, hermano. Ya, no, con Héctor Lavoe y Celia Planchó, nada de eso, o sea, eso no tiene nada que ver con... Bueno, pero esa canción, ¿tuvo éxito o no? Claro. Esa canción sí la tuvo, claro que sí, pero dentro de ese género. Y Orlando, tú la bailaste. Pero es que, ¿qué quiere que sea, hermano? ¿Quiere que sea... ¿Funk? No, pues salsa gay. Orlando. Esa salsa gay, salsa rosada, salsa de hotel. María Juliana, ¿te molesta la salsa gay? María Juliana, ¿te molesta la salsa gay? Mientras aparece Juli, te... No, no, vamos con Devórame Otra Vez, por favor. Tuvieron su momento, Devórame Otra Vez, mis sábanas almidonadas por ti, fue que dijo el man. Tranquilo, y qué broma. Yo no estoy cantando, brother. No, pero de verdad. Oiga, pero hay muchos: Luis Enrique, Willy Chirino, Eddie Santiago, Frankie Eddie Ruiz. Santiago. Uy. Y seamos claros. Eddie Santiago sí te metía unas letras, unas salvajadas. No, y seamos claros. El señor Marc Anthony en sus comienzos fue este tipo de salsa. No tengo la más remota duda de eso. Ahora resultó que es el campeón mundial de la salsa, ¿no, hombre? Sí, no, o sea, le recordemos la versión de Se me sigue olvidando, que hacía Marc Anthony, es este género. Vivir bueno, lo pues, nuestro, hombre, era eso. ¿Por qué no dejamos a Lalo Rodríguez en su tumba? Y jovencito, la tipo tenía 64 pesos. Imagínese. Encontraron muerto en la calle, hola, pero no hay respeto por el moribundo. Por la dignidad del cadáver. Pero esa parte de mojando mis almadas. Sábanas blancas, recordándote. Oh. No dijo, no era sábanas blancas, tiene que ser ordinario. Sí, oiga, que eran sábanas oscuras. No, dice. Él usaba ocre, las sábanas color ocre. El hombre no cambiaba mucho tendido. El otro que era de ese género era el señor Canario, José Alberto el Canario. Ay, Nico, hombre. Bueno, la salsa gay fue importante. María Juliana, ¿te gusta la salsa gay? Hay algunas canciones que me gustan, sí. Esta, devórame otra vez. Muy buena. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, así se nos fue la vaina, hola. Sí. Último arepaso. Aperitivos, por favor. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, bela menina que vem. Voy a dejar oír esta belleza. Doce balanço, caminho do mar. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Mírala como camina, como se contonea. Uy, no. Oye, Orly, esa es Sandrita. Ídolos. Sandrita muñequita. Ay, Calvo, pero ¿cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, año 60, bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda playa. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, Calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. ¡Salud! No, sigue siendo una de las mejores secciones del programa, María Juliana. Pues ya no me molesta tanto de tanto escucharla, ya se me volvió paisaje. Pero eso de mira eso, mira cómo camina, mira cómo se contorea. Bueno, vamos a hablar de un trago increíble que se llama el Grand Marnier. Grand Marnier. Hay un gran soufflé que se llama el soufflé Grand Marnier. Es un postre muy difícil. Y es que hacen que se sople la clara de huevo y le ponen... es muy bien hecho y es una obra de arte. Y el Grand Marnier es el licor que le ponen en el centro y sabe muy bien. Es un licor parisino y pues es muy especial. ¿De qué está compuesto el Grand Marnier? Son dos licores. ¿Dos licores? Son dos licores, sí, de lo que con los que se hace el Grand Marnier. Dos licores. No empiecen con pizca de limón o dos licores. Dos licores, ok. Dos licores, 20 segundos más. Y hay segunda parte, ¿no? Dos licores, Nico. Grand Marnier. Es un puscafé, es una cosa al final. Pero lo usan 20 segundos más, Dios mío. Qué man tan cansón. No va a leer nada. Es un puscafé. Usted le dice, ¿usted qué quiere, señor? Dos licores. Tráigame, por favor, una menta. Grand Marnier. Perfecto. Tráigame un Grand Marnier. Tráigame un Calvados. Listo. tráigame una grapa. Rica. Y hay varios, pero esto está compuesto de dos tragos. Vamos a ver qué dicen mis niños queridos. María Juliana, coñac y brandy. No, mi vida es que él te va a explicar algo y lo quiero compartir. El coñac es de nombre de origen francés y el brandy es de nombre de origen español. Pero es lo mismo. Por supuesto, es mejor el coñac que el brandy, no es lo mismo. El brandy es muy pesado. No tienes ningún reparo, estás muy bien. Orlando Rivera, vodka y coñac. Orlando, ¿qué trago es ese, brother? No, pero son dos tragos, cumplió dos con la tragos, receta. Claro. No, pero ¿qué pues trago es ese? Vodka y coñac. Ah. Coñac mata vodka, pero no pasa nada. Es un gran magni. Nicolás Samper, brandy y amaretto. Digamos que suena brandy y amaretto, pues sí, un sabor raro. La respuesta correcta es coñac y licor de naranja, no se les olvide. Y tú, Mónica, uy, estoy mal, chévere, muy bacana. Sí, por eso menos dos. Pero yo no te, pero si no contesta. Pero porque se le sale. Correccional. A todos se le salen las manos todo. Bueno. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. ¿Qué dijo? Eso dijo el Tino. Correcto. Uy, qué ordinario. Segundo punto, dice acá la botella y mírala porque es muy sabroso el trago. Con eso pueden hacer los crepes usted también, pero eso se hace es con Cointreau, que es licor de naranja solo. Pero este es Cointreau con coñac. Y esto es, dice Maison Fondée. La casa fundada en Francia por Marnier L'Apostol. ¿En qué año se creó el Grand Marnier? Grand Marnier. ¿En qué año se creó esa vaina? No, yo no los voy a perjudicar, hombre. 20 segunditos, no le metamos más largura a esto. A ver, Orlando Rivera, 1900. Nicky Samper, 1882. Y María Juliana Correa, 1850. Espérate un minutico y miro la fotico. A ver, esta vaina es antigua. 1827. Le vamos a hacer un puntico a María Juliana. Sí, y está muy bien. En los Nicolás Mónica, que pasa fresco. Pero Orlando no pasa fresco, cambió de siglo. Me da pena. Muy de vez en cuando. Pero un minuto, tengo que preguntarle a Mónica. Sí. Moni, ¿tú qué? Uy, aquí firme. ¿Pero dónde? No, pues la premier de Avatar, pero no deberías estar en el programa. Sí, pero es que me dio dolor de cabeza el programa. Estoy más chévere aquí en el cine. Bueno, listo. Y usted menos uno y Mónica menos dos. Sí, no me puedo reír. Sí, se acabó la. No, es que 1900 es otro siglo, Orlando. Y un punto para María Julia. Bueno, Moni quedó con menos 20 puntos. Yo con menos 11. Se descolgó feo. Orlando con uno y Nicolás con cuatro. Yo te dije que tú te querías despegar y ganar la etapa de montaña. Sí. Yo siento mucho, pero tú sabes que hay vainas que no se le salen ahora de las manos, como quiere, Orlando, cuidado. Como el Tino. Bueno, Nico, a dormir. ¿Cómo quedó lo del Twitter de hoy? Bueno, el ganador fue Mac. Ya te voy a leer el tweet. Dice lo siguiente. A la pregunta, ¿alguna vez por lambón te pusiste en defensa de alguien y saliste mal librado verbal o físicamente? Mac dice, en el 2020, en plena pandemia, estaba en la calle discutiendo de fútbol, obviamente yo defendiendo a Santa Fecito. La otra persona empezó a gritar, yo me quité el tapabocas y lo empujé, y esa persona me dijo, tranquilo, me abrazó y me dio un beso en la mejilla, COVID.